Capítulo 01. La muerte de un gurú. Por Rabindranath Maharaj. ISBN 978-3893974146. Editorial CLV. Prefacio. No puedo afirmar que mi arresto aquella tormentosa mañana de noviembre de 1975, cuando intentaba cruzar la frontera de Pakistán hacia la India, fuera una completa sorpresa. Probablemente había previsto el peligro, pero para mí era tan importante venir a la India que no podía dudar. ¿Y por qué debería preocuparme ahora por algo que podría no haber sido más que un breve retraso, o lo inevitable que medio temía? Me habían dicho que esperara afuera mientras examinaban mis papeles. Durante 10 minutos caminé lentamente de un lado a otro frente al hostil edificio bajo la fría mirada de los guardias fronterizos. Poco a poco comencé a sospechar lo que estaba a punto de suceder, y cuanto más pasaba, más seguro estaba. Perdido en mis pensamientos, apenas me di cuenta del oficial. ¿Es usted Rabindranath Maharaj? Preguntó, comparando la foto del pasaporte con mi cara barbuda. ¿Por qué la barba? Parecía pensar, o más bien, por supuesto, una barba. Sí, ese soy yo, le devolví la sonrisa de manera amistosa. Esa fue una reacción completamente natural. Así me conocían mis amigos y muchas veces me elogiaban por ello. Sí, Ravi es un tipo encantador. Incluso en esta situación, pensé. Pero por dentro no tenía ganas de sonreír en absoluto. Sígueme. Se volvió rápidamente y me hizo una señal. Me condujeron a una habitación trasera del edificio de poca altura, donde me esperaban varios agentes uniformados con expresiones sombrías. Allí, sin ser visto por los ojos de los pocos turistas que cruzaron la frontera en ambas direcciones sin demora, escuché las palabras devastadoras, aunque medio temidas: estás arrestado. Por primera vez me di cuenta de lo frías y duras que parecían las pistolas que todos llevaban. ¿Por qué espías para el gobierno indio? La pregunta provino del más alto funcionario presente, sentado detrás de la mesa. No voy a hacer eso. Protesté. Y se supone que debemos creer eso, respondió con una risa desdeñosa. ¿De verdad imaginabas que te dejaríamos salir del país? Yo era indio, por supuesto, y los indios normalmente no viajan a Pakistán. Millones de personas habían huido de este país después de que la partición de la Unión India lo dejara bajo dominio musulmán, y miles habían sido brutalmente masacrados antes de que pudieran irse. Al otro lado de la frontera, los hindúes habían masacrado a miles de musulmanes mientras huían de la India hacia este santuario que los británicos habían creado para ellos justo antes de abandonar esta vasta zona de su imperio en decadencia. Desde la partición, ha habido varios enfrentamientos fronterizos entre tropas indias y pakistaníes. Pakistán no perdonará ni olvidará la reciente interferencia de la India en la guerra civil entre el este y el oeste de Pakistán que condujo a la independencia de Bangladesh. Ningún indio en su sano juicio entraría en un territorio tan hostil a menos que cumpliera una misión muy especial. Eso es lo que pensaban mis interlocutores, y en realidad tenían razón. El peso de las pruebas en mi contra era abrumador, así concluyeron, solo que no lo dijeron. Eso formaba parte de las reglas del juego y sabía muy bien que podían culparme de cualquier cosa. Estaba indefenso. Mi apellido les demostró que pertenecía a la casta hindú más alta, y con tanta hostilidad entre India y Pakistán, ese hecho fue suficiente para confirmar la acusación. Después de todo, ¿qué podría hacer un indio, y además un brahmán, en Pakistán sino espiar? Conocía suficientes historias para saber que no tenía que esperar un interrogatorio o un juicio adecuado. Por supuesto, no era un espía, aunque si hubieran estado al tanto de mi misión en Pakistán, que acababa de completar con éxito, sin duda la habrían considerado tan hostil como el espionaje. Miré de un rostro sombrío al otro. Cuando noté cómo rechazaban con incredulidad todas mis declaraciones de inocencia, de repente me invadió un sentimiento de total desesperanza. Este es definitivamente mi último día, y aún queda mucho trabajo por hacer. Ningún periódico, ningún anuncio formal acompañaría mi ejecución. Simplemente desaparecería sin dejar rastro. Y mi madre, a quien hacía años que no veía, me esperaba cerca de Bombay. Ella nunca sabría qué había sucedido ni por qué. Después de algunas investigaciones formales por parte de mi gobierno, los pakistaníes negarían formalmente saber algo sobre mí. Pronto sería olvidado como otra víctima de esta guerra secreta que los medios de comunicación nunca informan. Mientras estaba sentado solo, estrechamente vigilado, esperando que llegara el hombre al que llamaban jefe, quería interrogarme personalmente, se me ocurrió una idea. Quizás esa era la oportunidad de ser libre después de todo. Para lograrlo, tendría que poder convencer a estos duros policías de algo casi increíble. Valió la pena intentarlo. Tal vez lo extraño de la historia funcione a mi favor, tal vez el jefe se dé cuenta de que es demasiado increíble para ser mentira. Para que me entendieran, tendría que contar la increíble historia desde el principio, empezando por mi infancia en Trinidad. La Avatara. No importa cuán plenas sean nuestras vidas, hay ciertas cosas de las que siempre nos arrepentiremos cuando miremos hacia atrás. Siento la pérdida más profunda de mi padre Chandravan Ragbir Sarma Mahavir Maharaj. ¿Cómo desearía que siguiera vivo? Sin embargo, la temprana y misteriosa muerte de este hombre extraordinario no explica del todo mi pesar. Han sucedido tantas cosas desde entonces que todavía son notables. A menudo me pregunto qué pensaría de todo esto si pudiera contárselo. Díselo. Nunca nos dijo nada. Debido a los votos que hizo antes de que yo naciera, nunca me habló ni me prestó la más mínima atención. Incluso dos palabras suyas me habrían hecho increíblemente feliz. No deseaba nada en el mundo más que escuchar de él, Rabbi, hijo. Aunque solo hubiera sido una vez. Pero nunca lo experimenté. Durante 8 largos años ni una sola palabra salió de sus labios, ni siquiera un susurro familiar a mi madre. El estado de trance que había alcanzado se conoce en Oriente como un nivel superior de conciencia. Se puede lograr únicamente mediante la meditación profunda o tomando ciertas drogas como el LSD. Para aquellos que no están familiarizados con el misticismo oriental, tal comportamiento puede parecer extremadamente extraño. Tradicionalmente, la sociedad occidental, arraigada en el materialismo científico, consideraba las experiencias místicas como alucinaciones que surgían de pura superstición. Sin embargo, nuevas evidencias científicas de fenómenos psicológicos comienzan a cambiar esta actitud, de modo que hoy se puede observar una apertura completamente nueva hacia lo oculto. Los indios sabemos desde hace miles de años que el yoga encierra un poder real. Mi padre lo demostró. Fue un verdadero ejemplo de lo que enseñan los gurús y yoguis que ahora se han hecho famosos en Europa y América. Vivió lo que dicen de una manera que pocos lo han hecho. ¿Por qué papá es así? Le pregunté a mamá cuando era demasiado joven para entender. Es algo muy especial, no se puede tener un padre más grande, fue la paciente respuesta a mis constantes preguntas. Él busca el verdadero yo que reside en todos nosotros, el ser único que todo lo abarca. Y eso es exactamente lo que eres, Rabbi. Por supuesto que al principio no lo entendí. Pero no pasó mucho tiempo antes de que yo también creyera que él había elegido lo más noble que un ser humano podía elegir. Mi madre me lo ha asegurado una y otra vez, al igual que muchos otros además de ella. Todos dijeron que el gran rechazo de Buda difícilmente era comparable al rechazo de mi padre. Cuando tuve edad suficiente para estudiar las escrituras, estuve de acuerdo con ellas. El rechazo de mi padre fue total y llegó de repente, apenas unos días después de la boda. Si hubiera sucedido un poco antes, nunca habría nacido. Aunque comprendí que una elección superior no permitía a mi padre hablar conmigo, su único hijo, no podía negar el vacío que me corroía, el anhelo impetuoso, el hambre extrañamente desagradable de vivir y de despreciar, pero que nunca superé. Pero cualquier amargura habría sido impensable. Para los hindúes, el Bhagavad Gita es el libro de los libros, y mi padre había decidido valientemente vivir según él. ¿Cómo podría haberle guardado rencor, incluso después de toda la instrucción religiosa de mi madre? Pero todavía añoraba su comunidad. Nadie, ni siquiera mi madre, sabía exactamente qué votos había hecho. Solo se podía adivinar por el modo de vida inusual que había adoptado de repente. Sentado en posición de loto sobre una tabla que también era su cama, pasaba sus días meditando y leyendo las escrituras. No hizo nada más. No se puede meditar sin mantras, sus vibraciones atraen a los dioses, y sin la ayuda de estos seres espirituales el meditador no obtendrá mucho de sus prácticas. Pero mi padre estaba por encima del uso de mantras. Todos pensábamos que estaba en conexión directa con Brahman. Estaba tan completamente absorto en la realización del verdadero yo que no notó ninguna presencia humana, aunque sus admiradores venían desde muy lejos para adorarlo y presentarle sus ofrendas de flores, telas de algodón y dinero. Nadie pudo lograr que mostrara simpatía. Parecía estar en otro mundo. Años más tarde, alcancé un nivel de meditación lo suficientemente profundo como para viajar al universo secreto de planetas alienígenas y maestros ascendidos, donde aparentemente residía mi padre. Para mi gran decepción, no lo encontré allí. Pero me estoy adelantando. Tales experiencias no son fáciles de conseguir, ni pueden hacerse fácilmente comprensibles para aquellos que han experimentado el universo únicamente a través del filtro limitante de nuestros 5 sentidos. Tenemos que empezar el viaje poco a poco. Como primer paso, debemos dejar de lado nuestros prejuicios de larga data, en particular la creencia completamente irracional de que cualquier cosa que no pueda ser capturada por los toscos instrumentos de la tecnología actual debe ser irreal. Incluso las cosas que creemos saber se encuentran fuera de ese límite, porque ¿quién entiende qué es la vida, la energía o la luz? ¿Y qué instrumento sería capaz de medir el amor? Incluso cuando era pequeño, sentía una abrumadora sensación de orgullo cada vez que elogiaban a mi padre en mi presencia, y esto sucedía con bastante frecuencia. Los hindúes religiosos hablaban con asombro y admiración de este hombre que tuvo el coraje y la convicción de recorrer senderos más elevados y misteriosos. Muchos, incluso el mayor experto que he conocido, decían que mi padre era un avatara. La escuché años antes de entender esa palabra. Sonaba bien. Y muy especial. Sabía que yo también era especial porque no era él mi padre. Algún día yo también sería un gran yogui. Al principio fue una leve premonición apenas comprendida. Con el paso de los años se convirtió en una convicción. Sin embargo, nunca en mis sueños más locos hubiera imaginado las sorpresas que me esperaban, tantas cosas quiero decirle a mi padre, pero ya no está vivo. A menudo me paraba frente a esta persona extraordinaria, mirándolo a los ojos hasta perderme en sus profundidades insondables. Sentí como si estuviera cayendo en un espacio vacío, tratando desesperadamente de aferrarme a algo o llamando a alguien solo para encontrarme con nada más que vacío y silencio. Sabía que había alcanzado la bienaventuranza que el señor Krishna le ofreció a Arjuna. Parecía tan tranquilo sentado allí, inmóvil, inhalando y exhalando suave y rítmicamente. El pelo de su cabeza y barba permaneció sin cortar durante todos estos años, de modo que le llegaba hasta las caderas. Siempre me sentí como si estuviera en presencia de un dios. Solíamos sacar con cuidado a los dioses del altar familiar, despojarlos de sus suaves telas y luego vestirlos nuevamente. La bañamos y vestimos con mucho cuidado y devoción. Lo mismo con el padre. Al igual que los dioses en la sala de oración, no hizo nada para cuidar su cuerpo. Era un dios al que había que cuidar, lavar, alimentar y vestir. Durante 8 años. Mi padre había seguido las instrucciones de Krishna y había abandonado todos los apegos al rango, los deseos y todo el reino material. No es de extrañar que la gente viniera de todas partes para adorarlo con asombro. La gente a menudo susurraba en tonos solemnes y rebrantes que ciertamente ya había alcanzado moksha y así había escapado de la rueda del renacimiento. No le esperaban más nacimientos en este mundo de muerte, solo la bienaventuranza eterna del nirvana. Él había puesto un pie en este camino más elevado, e incluso antes de que su misteriosa muerte nos tomara a todos por sorpresa, supe que nunca más nos volveríamos a ver. Vishnu dice que lo enviará al sanatorio en una ambulancia. Estaba afuera comiendo un mango recién cortado cuando una suave brisa matutina llevó las palabras a través de una ventana abierta. La voz pertenecía a Poova Moanee, la hermana mayor de mi padre y su más ardiente discípula. Estaba ocupada lavando a mi padre con mi madre. Ella lo amaba y adoraba apasionadamente. Vishnu era su pariente cercano, un exitoso hombre de negocios que no tenía tiempo para la religión y solo tenía palabras desagradables para mi padre. El mango se me escapó de la mano. Me presioné lo más cerca que pude de la ventana mientras contenía la respiración para oír mejor. Pero entonces la conversación se volvió confusa, ahogada por el chapoteo del agua. Había algo en que Vishnu insistiera en que mi padre pronto dejaría de tratarlo como a un dios. Palabras incomprensibles para mi mente infantil. A través de la ventana escuché terapia de choque y psiquiatra y luego algo sobre médicos y medicina. La confusión y el shock se apoderaron de mí, especialmente cuando escuché que la voz de mi madre se volvía casi tan histérica como la de Moanee. Por lo general, siempre estaba tan tranquila y serena. Tenía que haber algo muy serio para que ella estuviera tan preocupada. Debajo de los cocoteros esparcidos, corrí por el sendero familiar hacia esa cabaña de 2 habitaciones hecha de paredes de barro, un piso de tierra compactada y estiércol de vaca, y un techo de hierro corrugado. El padre de mi madre, Lutechman Singh, le había regalado a un viejo amigo de la familia, Gosine, una casa en su extensa propiedad, no lejos de la casa que les había regalado a mis padres como regalo de bodas. Encontré al anciano delgado y nervudo en su posición habitual, con su rostro moreno y arrugado que parecía un venerable pergamino. Agachado sobre sus talones en el suelo, se sentó a la pobre sombra de un árbol de riñón frente a su choza baja, con su dhoti metido entre sus piernas, sus brazos sobre las rodillas y su barbilla entre sus 2 manos. «¿Por qué miras el mundo con tanta tristeza, hijo del gran yogui?» Gosine inmediatamente quiso saber, mirándome con esa sabia expresión en su rostro que me hacía creer fácilmente que era un sabio de la antigüedad que había nacido de nuevo y ahora envejecía de nuevo. «¿Por qué triste?» Me defendí en el mismo inglés de pueblo de Trinidad que hablaba Gosine. Se había convertido en mi segunda lengua materna, a pesar de los esfuerzos de mi madre por insistir en una gramática correcta. Era una tarea desesperada tratar de mantenerme limpio de la lengua vernácula de todos mis amigos en esta ciudad de provincias. «Tú tampoco pareces muy feliz», respondí. «Anoche casi no dormí. Me siento como un viejo cobarde», dijo Gosine con seriedad. Su espeso bigote gris saltaba arriba y abajo. No sé qué me cautivó más, si ese bigote desgreñado o los espesos mechones de pelo que le crecían en las orejas. Me agaché junto a él en silencio. Éramos buenos amigos, tan buenos que no necesitábamos hablarnos. El solo hecho de estar con él me dio una sensación de calma. Pasaron varios momentos antes de que tuviera el coraje de desempacar. ¿Sabes qué es un psiquiatra o un tratamiento de shock? El anciano se frotó la barbilla y frunció profundamente el ceño antes de responder. Charla de la ciudad. Aquí no significa nada para nosotros. ¿Dónde escuchaste esas cosas? En la radio. Era Vishnu. No lo escuché directamente. Vishnu no es un mal tipo, simplemente imprudente. Moane tiene que decirle lo que piensa. Tu padre lo trató muy bien antes. Me quedé en silencio de nuevo, decepcionado. Gosine siempre fue infaliblemente sabio. Tal vez realmente fuera una charla de la gran ciudad, pero aún así significaba algo. Nunca olvidaré esta boda, dijo de repente, como si quisiera contarme algo nuevo, a pesar de que le había escuchado la historia casi palabra por palabra al menos 20 veces. Chico, tu padre es un gran hombre. Y tú eres su hijo. Deberías haber visto la corona que usó en la boda. Toda llena de luces eléctricas que parpadeaban y brillaban, conectadas a una batería en su bolsillo. Él mismo la inventó. Deberías haber escuchado a la gente cuando salió del auto, justo enfrente de la tienda de Nana. ¿Estabas ahí? Pregunté inocentemente, como si no lo supiera. Vaya, te lo digo, lo que vi con mis propios ojos, no lo entendí de oídas. Esta fue la boda más grande y cara que he experimentado. Estuve allí. ¿Crees que quería perderme eso? Tambores y bailes y mucha comida y bebida, suficiente para alimentarte durante un mes entero. Y la dote. Deberías haber visto eso. No serás tan rápido en imitar a tu padre. Jaja. A esto siguió una pausa, como siempre en este punto de la historia. Luego continuó con un toque de reverencia en su voz. Y renunció a todo eso. Todo. ¿Sabes qué? Sí, es una batara. Gosine guardó silencio para asimilar lo que había dicho. Me levanté y quise irme. Normalmente me hubiera quedado y seguido escuchando. Habría dejado atrás la boda y quizás habría comenzado una historia del Mahabharata o del Ramayana sobre las aventuras de los dioses. Conocía la religión hindú como nadie, así que aprendí mucho de él. Pero ahora no quería oír más hablar de mi padre. Sentí que algo terrible estaba a punto de suceder, y escuchar a Gosine elogiar a mi padre solo me preocupó más. Mientras tanto, habían transcurrido varios días sin que se produjera ningún acontecimiento inusual. Ya comencé a olvidar las amenazas de Vishnu. De todos modos, todo el asunto no estaba claro para mí y no me atrevía a preguntarle a mamá. La vida estaba llena de secretos, algunos de los cuales eran tan aterradores que la gente prefería no hablar de ellos. Mi madre era una mujer hermosa con finas rasgos faciales, muy inteligente y con una fuerza interior inusual. Por supuesto, su matrimonio con mi padre fue arreglado por sus padres según la costumbre india. Ella tenía entonces solo 15 años, era la mejor alumna de la clase y estaba ansiosa por continuar sus estudios, cuando quedó completamente sorprendida por la decisión de su padre de casarla. El sueño de estudiar en la universidad en Inglaterra se había acabado. El shock la enfermó, pero se sometió a la voluntad de su padre. Dos de los pandits más respetados de la zona leyeron las palmas de la joven pareja, consultaron las estrellas y los libros de sabiduría y concluyeron que las bendiciones de los dioses eran seguras para esta unión. Tal vez mi madre pensaba completamente diferente, pero ¿quién se atrevería a cuestionar la dirección de las estrellas y la conclusión de los pandits? Tampoco era aceptable que decepcionara a sus padres mostrando signos de angustia. Para los hindúes, el deber hacia la casta y la familia es sagrado. Su obediencia pronto se vio recompensada por una conmoción aún más profunda cuando su marido, de repente y sin previo aviso, se retiró a un mundo de meditación silenciosa. Incluso sus ojos evitaban cualquier contacto con el entorno. Apenas puedo imaginar el horror de mi madre. Con 15 años, recién casada y embarazada, tuvo que aceptar su nueva situación, eso también significaba cuidar a un hombre al que había que cuidar como a un niño nacido sordo, mudo y ciego. Pero ella nunca se quejó. A medida que crecí, descubrí que ella se dedicaba a mi padre y la cuidaba con ternura. Parecía haber sido bendecida con una profunda comprensión de su camino. Tranquila, contemplativa y profundamente religiosa, ella no solo fue mi padre y mi madre, sino también mi primera maestra de hinduismo. Todavía recuerdo las primeras lecciones que aprendí de ella cuando era niña, sentándome cerca de ella en la sala de oración familiar frente al altar con muchos dioses. El fuerte aroma de la pasta de sándalo recién untada sobre los dioses, la luz parpadeante del deía que atraía mis ojos como un imán y el murmullo solemne de los mantras repetidos en voz baja crearon una atmósfera sagrada y misteriosa que me encerró en un profundo silencio. De los millones de deidades que pueblan el cielo hindú, nuestra familia había elegido a sus dioses favoritos. Incluso cuando era niña, antes de entender a quién representaban, sentía y temía el poder de las pequeñas figuras en el altar y los cuadros en la pared que decorábamos con cuentas consagradas. Esos ojos de arcilla y madera, latón, piedra y papel pintado que no parpadeaban parecían estar observándome incluso cuando yo no les prestaba atención. De alguna manera tuve la impresión de que aquellas figuras impasibles estaban más vivas que yo. Tenían poderes milagrosos e inexplicables que nos llenaron a todos de asombro. A través de nuestra adoración reconocimos su temible superioridad. Después de completar la puja de la mañana o de la tarde, mi madre y yo nos quedamos atrás mientras el resto de la familia se ocupaba de sus preocupaciones y deberes mundanos. Mi madre me inculcó que primero debía ser hindú, sólido en devoción a los dioses y fiel en mis deberes religiosos. Todo lo demás era secundario. De sus labios escuché que nací en la casta más alta debido a mi karma pasado. Yo era un brahmán, un representante terrenal de Brahman, que tenía un ser verdadero. Sí, yo era un brahmán. Solo tenía que hacerlo real, este verdadero yo. Como si los 20 años que han pasado desde entonces fueran solo días, todavía puedo escuchar su voz suave y clara citando al señor Krishna de sus pasajes favoritos del Bhagavad Gita. Entonces debe sentarse solo, separado, libre de deseo, en un lugar puro, dueño de sus sentidos y pensamientos, descansando en su asiento, libre de preocupaciones. Así debe practicar yoga para alcanzar la pureza del alma devota. Su cuerpo, cabeza y cuello deben estar inmóviles, y su ojo debe estar fijo firmemente en la punta de su nariz, e inquebrantable en su voto, pensando solo en mí y sumergido en mí, se entrega a mí con todo su ser, un gobernante poderoso en su propio reino, él entra en la paz, en el nirvana. Krishna fue el maestro y creador del yoga, como enseña el Gita, y mi padre fue su discípulo más devoto. A medida que pasaron los años, esta creencia se profundizó en mí hasta que me convertí en yogui. Siguiendo las instrucciones de mi madre y el ejemplo perfecto de mi padre, comencé a practicar meditación diariamente a la edad de 5 años. Me senté en posición de loto con la espalda recta y los ojos fijos en la nada. Entonces imité a aquel que ahora se había convertido para mí más Dios que padre. «Te pareces mucho a tu padre cuando meditas», dijo mi madre con calma, pero con visible orgullo. «Un día tú también te convertirás en un gran yogui». Las tiernas y repetidas palabras fortalecieron mi decisión de no decepcionar a mi madre. Aunque era muy joven, mamá había asumido sola su inusual responsabilidad. Intentó ocultarle a su padre rico que a veces, cuando yo era aún un bebé, pedía a los vecinos el agua en la que cocinaban el arroz para saciarme. El abuelo Singh, a quien llamábamos Nana, finalmente lo descubrió. Insistió en que la madre se mudara a la casa de sus padres. Devti, la hermana de su madre, seguía pidiendo permiso para vivir allí. Aparecía a intervalos regulares con su creciente grupo de niños y entre lágrimas pedía alojamiento. Mostraba las feas huellas de la última paliza que le había propinado su marido, un gran bebedor de ron. Esto sucedía con bastante frecuencia, por lo que el abuelo acogía a Devti durante algunas semanas seguidas y luego la enviaba de regreso. Finalmente había aceptado este matrimonio y quería mantener su reputación de cumplir su palabra. Inevitablemente, la tía Devti reapareció, golpeada y llena de cicatrices, con los niños a cuestas y, por supuesto, embarazada. Después de que nacía cada niño, el abuelo solía enviarlos de regreso. Después de la muerte del quinto hijo y del abuelo, la tía Devti se mudó con nosotros a la gran casa familiar. Me alegré de los primos que ahora se habían mudado aquí. Normalmente vivíamos con 15 o 20 descendientes de Nana. Estaban tías, tíos, primos y Nanee, su viuda, a quien todos llamábamos cariñosamente Ma, una típica familia india extensa. Nana murió cuando yo era muy joven. Dormía en la habitación que mi madre y yo compartimos más tarde. Su tienda de ron y productos secos en la planta baja y la gran vivienda de arriba resonaron con sus pasos enojados mucho después de su muerte. En tales ocasiones, uno podía sentir su fantasma flotando opresivamente dentro de los muros de su casa parecida a un castillo, construida por él mismo. Cualquiera que no crea en las fuerzas ocultas que impregnan nuestro universo puede considerar que esto es una superstición flagrante y pura exageración. Escuchábamos sus fuertes pasos retumbando arriba y abajo del ático, a veces justo afuera de la puerta del dormitorio después de acostarnos. Los visitantes experimentaron lo mismo. Casi ningún huésped en nuestra casa no fue acosado de alguna manera por manos invisibles o molestado por apariciones repentinas. Algunos familiares no quisieron volver a quedarse con nosotros después de una experiencia así. No tuvimos más remedio que quedarnos. Era nuestro hogar. Nana estaba profundamente involucrada en el ocultismo hindú. Le pareció incorrecto simplemente filosofar sobre la religión en lugar de utilizar sus poderes sobrenaturales. A medida que crecí, supe que había matado a su primer hijo para sacrificarlo a los dioses cuando era un bebé. No era inusual, simplemente no era algo de lo que se hablara abiertamente. La deidad favorita de Nana era Lakshmi, camarada de Vishnu, el preservador. Como diosa de la riqueza y la prosperidad, demostró sus grandes poderes cuando Nana se convirtió casi de la noche a la mañana en uno de los hombres más poderosos y ricos de Trinidad. Cuando la pequeña choza que Nana había construido para su familia y su negocio se quemó misteriosamente, la reemplazó con una casa enorme que se convirtió en un hito en la carretera de Puerto España a San Fernando. Nadie podía adivinar de dónde había salido repentinamente el dinero ni de dónde había adquirido el oro que yacía amontonado en su caja fuerte. Solo unos pocos de los cientos de miles de emigrantes de la India lograron hacerse fortunas de manera tan fácil y repentina. Todos sabíamos que dioses poderosos lo habían ayudado. A cambio, les había entregado su alma. Lutechman Singh Yangxian, donde yo vivía, lleva el nombre de Nana. Se encuentra en la carretera principal, a unos 30 kilómetros al sur de Puerto España. Entre la gran población india de Trinidad, Nana era considerada uno de los principales hindúes, como alguien que poseía poderes sobrenaturales y misteriosos que nadie podía negar y con los que nadie quería interferir. Era bien sabido que fantasmas custodiaban ese millón de dólares de oro que Nana había enterrado en una de sus tantas propiedades al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Nadie sabía dónde y casi nadie se atrevía a desafiar a esos espíritus buscando. Además, a pesar de los dispositivos mágicos más poderosos, ningún hombre de OBEA había logrado localizar el lugar. Aquellas preciosas monedas de oro, cuyo valor ha aumentado considerablemente, todavía hoy están escondidas. Nana valoraba los poderes ocultos incluso más que la riqueza. Su gruesa caja fuerte de acero contenía un artículo que no habría vendido por ningún dinero en el mundo. Era una pequeña piedra blanca de la India con poderes espirituales inherentes que podían curar y maldecir. Testigos fiables informaron que podía extraer el veneno de una mordedura de serpiente colocándola sobre la herida. Sin embargo, yo nunca he visto esto. Un tío me dijo que una vez, por curiosidad, abrió con cuidado la puerta de la habitación privada de Nana, solo para ser recibido por una serpiente gigante que guardaba no solo el dinero y los valores, sino también otros secretos de esta habitación que de otro modo solo se conjeturaban en susurros. No sé si realmente era una serpiente o, como algunos sospechaban, espíritus en forma de serpiente. Vi este colorido reptil gigante merodeando debajo de la casa de Nana mucho después de su prematura muerte. Para los hindúes, las serpientes son dioses. En mi habitación guardaba una magnífica serpiente macajuel, que adoraba. También rindí reverencia divina a los monos, los elefantes y especialmente a las vacas. Para mí Dios lo era todo y todo era Dios, excepto por supuesto aquellos desgraciados que no pertenecían a ninguna casta. Mi mundo estaba lleno de espíritus, dioses y poderes ocultos. Desde pequeño era mi deber mostrar a todos el debido respeto. Esta fue la cultura que produjo a mi padre. Había seguido completamente los pasos de Krishna y los otros grandes yoguis. Mi madre me enseñó que yo también debería hacer lo mismo. Nunca lo dudé. Mi padre había dado el ejemplo y como resultado se había hecho bastante famoso y se había ganado la admiración de muchos. Era un hecho que después de su muerte su manto recaería sobre mí. Pero nunca imaginé que este día ordenado por los dioses llegaría a mí tan joven. Por favor, ven también, Ravi. Me instaron mis dos primos. El tío Kumar quería llevarla a la playa cercana de Monkey Point. Siempre fue un honor y una garantía de felicidad tener un brahmán en el partido. Siempre me trataron como a un príncipe y así me sentí. Hoy no, respondí, sacudiendo la cabeza resueltamente. Había decidido terminar de dibujar mi intrincado cuadro religioso. Por favor. Sandra y Santi suplicaron juntas. No es posible. Cualquier comentario adicional era innecesario. Todos en la casa sabían que los compromisos religiosos eran mi principal prioridad. Podría sentarme durante horas y hacer dibujos de mis dioses favoritos Hanuman, Shiva, Krishna, Ganesha y otros. Ya era un místico y sentía unidad con las deidades, razón por la cual estaba feliz de renunciar a la playa o jugar con amigos en el patio o el campo. Prefiero pasar tiempo con mis dioses. Los coloreé de colores y luego los colgué en mi habitación para mantenerlos cerca de mí. La adoraba y estaba decidido a dedicar mi vida al hinduismo, que, como me había enseñado mi madre, era la religión más antigua, sublime y única verdadera. En ese momento, mi padre vivía con su media hermana Moanee. Mi madre siempre me llevaba con ella cuando iba a cuidarlo. Pero hoy ella se fue sin mí. Me sentí decepcionado y de un humor inquietante. Pero contemplar a los dioses que había pintado me volvió a alegrar. Agarrando fuertemente la tiza con mis pequeños dedos marrones, coloreé cuidadosamente mi dibujo de Vishnu. Qué feliz será madre cuando regrese a casa y vea al Narayana de cuatro brazos acostado sobre los anillos de la serpiente Ananta, atendido por Lakshmi y Brahma, quien emergió del ombligo de Vishnu sentado sobre una flor de loto. Todo esto tuvo lugar sobre el lomo de una tortuga nadando en el mar primitivo. Añadiendo otra línea aquí y un poco de color allá, satisfecha con mi trabajo, canté en voz baja para mí, Om, Shiva, Om, Shiva, Om, Shiva, mientras escuchaba los pasos familiares de mi madre subiendo las escaleras. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Esto fue seguido inmediatamente por una conmoción de voces excitadas. Inmediatamente me levanté, pero me quedé de pie debajo de la puerta. «Está muerto. Chandravan está muerto». Me quedé clavado en el lugar. Todos hablaron a la vez, así que no pude escuchar las siguientes palabras. Tuve un mal presentimiento cuando me levanté esta mañana. La voz de mi madre estaba cargada de tristeza, pero clara y fuerte. Corrí allí inmediatamente. Justo cuando llegué, la enfermera empezó a cortarle el pelo. El médico lo había ordenado. ¿Pero por qué estaba en el hospital? La tía Repti quería saber. No estaba enfermo, ¿verdad? No, Visinu fue la causa. Chandravan parecía como siempre, fuerte y alegre de corazón. Hubo una larga pausa hasta que la madre recuperó el control de su voz y luego continuó, le cortaron el pelo. El médico dijo que era demasiado largo debido a las normas sanitarias del hospital. Y cuando lo cortaron, entonces cayó de espaldas. Corrí hacia él. Queríamos darle agua, pero el médico dijo que estaba muerto. ¿Puedes creerlo? Así, muerto. Corrí a mi cuarto y me lancé. Me acosté y enterré mi cara en una almohada para sofocar los sollozos y gemidos que subían de mi pecho y garganta. Sentí que lo había perdido todo. Aunque apenas lo había conocido como padre, él había sido toda mi fuente de motivación, un dios, un avatar. Ahora estaba muerto. Lo había sospechado, de alguna manera lo intuí, cuando Gosine volvió a hablar de la boda ese día. Ahora ya estaba hecho y nunca lo escucharía hablar. Tenía tantas preguntas, había muchas cosas que quería aprender de sus labios. Lo que más deseaba era que me llamara por mi nombre y me llamara hijo. Ahora ese sueño se hizo añicos para siempre. Mis sollozos finalmente cesaron debido al cansancio. Permanecí en silencio durante mucho tiempo, tratando en vano de entender las palabras de Krishna a Arjuna cuando lo envió a la batalla. Mamá me lo había recitado tantas veces que me lo sabía de memoria. Con los pasos lentos e inseguros de un hombre que lleva una pesada carga, el tío Kumar entró en mi habitación para informarme de la muerte de mi padre, sin saber que yo ya lo sabía. Mamá estaba demasiado molesta para hacer eso. Pensó que había soportado la noticia con valentía, pero simplemente estaba demasiado exhausto por el dolor para demostrarlo. La repentina y misteriosa muerte mía. Por supuesto, la muerte del padre fue un shock no solo para la familia sino para todos los que lo conocieron. Los médicos no pudieron encontrar una explicación médica. Estaba completamente sano. Había alcanzado la meta de la autorrealización de modo que su rostro había desaparecido para escapar de la rueda del renacimiento. Quería creerlo. Pero algunos decían que los espíritus le habían quitado la vida porque había roto sus votos. Pero eso me pareció injusto. No fue culpa suya en todo el asunto, fue culpa de Visinu por enviarlo al hospital. También se podría culpar a los médicos, que no eran hindúes y, por tanto, no entendían ni los poderes ocultos ni el voto de Brahmacharya. Mi padre había seguido sinceramente las instrucciones de Krishna en el Bhagavad Gita. Visinu debería haber sabido esto, después de todo, había crecido en una familia hindú y había recibido una profunda instrucción. Pero en su opinión, la vida de un yogui era una farsa y los dioses y poderes espirituales no eran más que productos imaginarios. Los pandits también utilizaron algunos trucos inteligentes. Yo no cometería el mismo error. Mi fe en el hinduismo nunca flaquearía. Todos habíamos aprendido a no despreciar lo que no podíamos entender. Sin embargo, había sido una lección costosa. Cuando llegamos a la casa de Pooba Moanee, mis ojos evitaron cuidadosamente el tosco ataúd de madera sobre la mesa de la sala. En presencia de la muerte, todos los rituales debían seguirse estrictamente. No se permitía encender fuego ni cocinar comida en la casa mientras el difunto yaciera allí y aún no hubiera comenzado su viaje a los mundos del más allá. Mientras el pandit dirigía una larga puja, amigos y familiares se lamentaban, y Pooba, la discípula más ardiente de mi padre, superó a todos los demás en su apasionado duelo. Me presioné ansiosamente contra mi madre, retraída, en una resistencia infantil a mi papel de figura central en un drama que no podía entender. Después de la ceremonia, un vecino amigable me acompañó gentilmente lejos de mi madre hasta el ataúd. «Ese es tu padre», dijo, como si yo no lo supiera. Cómo odiaba que me lo recordaran. Curiosamente, este dios, este avatara, a quien había estado ante tantas veces y contemplado con profundo anhelo, no parecía estar muy lejos ni siquiera en su muerte. Su expresión era casi la misma, solo que su rostro estaba más pálido. Como descendientes de los antiguos arios, los brahmanes suelen tener la piel más clara que los miembros de las otras castas, y mi padre tenía una piel inusualmente clara incluso para un brahman. Ahora parecía tan blanco como un inglés y sus párpados cerrados parecían cera. Me di la vuelta y me alejé de la mano del vecino. Fue una larga procesión fúnebre porque mi padre era valorado y honrado por comunidades religiosas de todo el mundo. Coches, bicicletas y carretas de bueyes condolientes lo siguieron en su camino hacia la costa. Estaba demasiado molesto para preguntarle a mi madre por qué no fuimos al cementerio donde recientemente habían sido enterrados mis dos abuelos. ¿Por qué nos dirigíamos hacia Monkey Point donde normalmente íbamos a nadar? Esto hizo que todo lo que rodeaba la muerte de mi padre fuera aún más misterioso. Pero me lo guardé para mí y me aferré aún más fuerte a la mano de mi madre. Evité conscientemente con mis ojos el ataúd que yacía un poco torcido en el carro delantero y en su lugar me concentré en la caña de azúcar alta a izquierda y derecha del camino. Lo vi pasar suavemente, solemne, inmóvil, dejando las hojas amarillas caídas como si estuvieran de luto. Así debería ser, ya que todo en el universo, humanos, animales, materia inanimada, es un solo ser. Me parecía que toda la naturaleza estaba de luto por el fallecimiento del Avatara. ¿Cuándo volvería a aparecer tal manifestación divina en forma humana? Ni siquiera los pandits, esos brahmanes que entendían tanto, lo sabían. El aire estaba pesado y caliente. Era deprimentemente tranquilo para un país que, por lo demás, se ve constantemente arrastrado por los vientos alisios. Frente a mí, en el horizonte, más allá de la bahía de Paria, vi nubes oscuras sobre el conocido estuario del Drach, donde el extremo norte de mi Trinidad natal se extiende tan hacia el oeste que casi toca la costa de Venezuela. ¿Cuántas veces había saltado por esta calle estrecha, de camino a la playa con amigos y familiares, riendo, con las sienes sonando de alegría de vivir y rebosando de exuberancia juvenil? Había sido completamente uno con el entorno familiar. Ahora me sentía sorprendentemente aburrido por dentro. Los trabajadores miraron con curiosidad mientras la larga procesión pasaba suavemente. Eran tan confusos y surrealistamente lejanos en otro mundo del que una vez formé parte. La procesión abandonó los cañaverales y siguió el camino a través de los extensos manglares que se extienden a lo largo de toda la costa oeste de la isla. Nos detuvimos en un lugar de grava, justo encima de las olas de la pequeña bahía, que estaba protegida de las tormentas por un muro de hormigón. Después de la escuela y durante las vacaciones, los niños mayores saltaban desde este muro al agua y nadaban desde la orilla hasta el mar. Todavía era demasiado pequeño para eso. Así que chapoteé con mis amiguitos en un estanque poco profundo detrás de la plaza, cerca de los manglares. Los recuerdos felices que asociaba con este amado lugar ahora parecían tan irreales. A pesar del sol abrasador, estaba temblando cuando salimos del auto. El sencillo ataúd de madera fue sacado del coche fúnebre y llevado hasta el borde de nuestra piscina para niños. El pandit de Pooba siguió adelante. Cantaba mantras de los Vedas con voz monótona para ahuyentar a los espíritus malignos. Me paré detrás del ataúd, todavía sosteniendo con fuerza la mano de mi madre. Fue entonces cuando noté por primera vez una gran pila de leña que había sido cuidadosamente apilada en el área de grava al lado del estanque. De nuevo, subiendo y bajando a un ritmo espeluznante, los familiares gemidos de los dolientes llenaron el aire. Observé, paralizada por el horror, cómo sacaban el rígido cuerpo de mi padre del ataúd y lo colocaban sobre la pila de leña. Rápidamente se añadió más leña hasta que solo se vio su rostro, mirando directamente al cielo. Por última vez, el pandit se frotó la marca de casta en la frente con pasta de sándalo. Era posible. Las quemas rituales eran un espectáculo común en la India, en Benares, a orillas del Ganges, y otros lugares de cremación. Pero nunca había experimentado esto en Trinidad. La idea de que el cuerpo de mi padre fuera sacrificado a Agni, el dios del fuego, hacía que todo fuera aún más misterioso. No podría haberme sentido más perturbada ni más profundamente afectada por el dolor de la pérdida. Se preparó arroz para ofrecérselo al difunto. El sacerdote también limpió el lugar de espíritus malignos, una medida importante antes de que el dios del fuego liberara el espíritu del cuerpo y lo condujera a los mundos más allá. Me quedé mirando distraídamente el ritual estrictamente seguido que se desarrollaba ante mis ojos. «Ravi, ven». La voz del pandit de repente me recordó que yo también tenía un papel que desempeñar. Abrumado por el dolor y el miedo, apenas había notado sus mantras y no lo había notado acercándose a mí con la llama sagrada, que sostenía en equilibrio sobre una gran placa de bronce en una mano. Me agarró con la otra mano. Miré a mi madre con miedo. Ella asintió y me dio una palmada en el hombro. Inclinándose hacia mi oído, me susurró, «Es tu deber. Hazlo con valentía». Todavía estaba tratando de evitar el rostro de mi padre con los ojos cuando el pandit me empujó hacia la pira. Me guió alrededor del cuerpo tres veces mientras recitaba las oraciones sánscritas apropiadas para mí. Desde que era muy joven, prendí fuego a todos los miembros de esta persona que, voluntariamente o no, ha cometido errores y ahora está en las garras de la muerte, que entre en los mundos brillantes. Ahora podía ver los trozos de alcanfor que estaban convenientemente esparcidos aquí y allá debajo de la madera. El olor me golpeó la nariz con fuerza. Un hombre alto con turbante y dhoti roció ghee y chai y queroseno sobre los troncos y el cuerpo. Siguiendo mecánicamente las instrucciones del pandit, encendí una antorcha en la llama sagrada que sostenía y la guié hasta el trozo de alcanfor más cercano. La llama estalló, creció y corrió rápidamente de un trozo de alcanfor a otro a lo largo de las salpicaduras de petróleo. Fantasmas de fuego rojos y amarillos comenzaron su ritual bailando alrededor del cadáver. Me quedé allí aturdido y vi las llamas saltar cada vez más alto hasta que el experto me apartó. Busqué frenéticamente el mar de visiones que rodeaban las llamas mientras luchaba contra los sollozos. Mamá no estaba a la vista. Ahora ya no podía controlarme por el miedo y el dolor. Imitando infantilmente los lamentos que me rodeaban, di rienda suelta a mis sentimientos. Me puse casi histérico cuando finalmente la vi parada muy cerca del cuerpo en llamas, tan cerca que casi parecía pertenecer al fuego. Su sari blanco destacaba contra las llamas rojas parpadeantes. Había oído hablar de viudas que se arrojaban a las piras funerarias de sus maridos. Debería perder a mi madre también. «¡Mamá!» grité, «¡Mamá!». No dio ninguna indicación de si me había oído entre el rugido de las llamas y el ruido ensordecedor de los lamentos. Ella permaneció inmóvil al borde de este infierno con los brazos extendidos y adoró a Agni, el dios del fuego que todo lo consume. Inclinándose, arrojó ofrendas de arroz recién cocido al fuego y luego se alejó del calor insoportable. Ella volvió a estar a mi lado. Ella permaneció erguida y no se unió a los quejosos. Como verdadera hindú, encontró fuerza al seguir las instrucciones de Krishna, no lloraría ni a los muertos ni a los vivos. Ni una sola vez se quejó durante las largas horas que estuvimos mirando hasta que las llamas se apagaron. Todo lo que podía sentir era que ella estaba orando en silencio mientras yo me presionaba desesperadamente contra ella. Mantuvimos nuestra guardia hasta el atardecer. Las 7 astillas de madera fueron arrojadas a las brasas, y luego todo el grupo de luto se movió varias veces alrededor del carbón encendido para verter ofrendas de agua sobre él. Finalmente, las cenizas se enfriaron lo suficiente como para que el pandit le diera algunos de los restos físicos de mi padre a mi madre. Quería llevarse las cenizas a la India y esparcirlas en las aguas sagradas del Ganges. No sabía cómo ni cuándo sucedería esto. Estaba demasiado alterada para pensar en ello esa noche. Había conocido a un avatara, un dios en forma humana, y ahora ya no estaba. Había venido para mostrar a la gente el camino del verdadero yoga, donde uno se une con Brahman. Nunca olvidaré, sí, nunca podré olvidar, su ejemplo. Su abrigo se me había caído encima y estaba decidido a seguir sus pasos.